En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo año de su tiempo terrenal 2024, no se cansen de agradecerle al Padre, no se cansen de orar, porque ustedes han visto que, como se les ha dicho muchas veces, la tierra, su bendita tierra, nuestra bendita tierra, el planeta de mi Padre, de aprendizaje, está en constante movimiento, en constante vibración. ¿Y qué tanto ha aprendido el hombre? Sigue quemando basura, sigue contaminando el oxígeno, el aire, los mares, y poco aprenden de sus causas, o de los mismos que están sufriendo, de hambrunas, de escasez de alimentos, de guerras sin sentido. Todo eso son sus causas, hermanitos, y por eso siempre estamos al pendiente de vosotros y de ustedes, desde luego. Pero muchos, ¿cuántos de sus benitos vecinos ahorita siguen, como dicen, curándosela? Dice, mientras aguante el riñón, o el páncreas, o el hígado, sigan tomando, dicen, sigamos tomando. Y luego están ahí. ¿Cuánta gente ya hay ahorita en las colas, haciendo colas, pero no para comprar sus alimentos, como lo hicieron, o para comprar tortillas, o para comprar cohetes? Y ya están haciendo cola, pero en urgencias, porque se les subió la presión, que el riñón les falló, que la gripe, que es normal en estas épocas. Pero ahora ya es con dos más, ya hace años, como el famosa influenza, que se quiere revolver con la del pollo, que dicen, la influenza aviar, y con su COVID. Muchos se aprendieron muy bien de esas benditas lecciones. Pero ¿cuántos no? Y hasta, como dicen, hasta que les pasa ya algo grave. Y ni aún así, ustedes saben que no es invento, que muchos todavía con su diálisis o conectados a un aparato, o con su intravenosa, que le está limpiando su sangre, o le está poniendo suero y vitaminas para que sobrevivan. Aún así dicen, pues póngale ahí también una cervecita, un whisky, un agua negra. Aquí, como se les ha dicho, si es la última voluntad de ellos, claro que no se les puede negar. Pero si están sanos y se siguen contaminando, tapando sus riñones, tapando sus pulmones con ese humo contaminado, que ustedes saben que ya no son nada más son tabacos, sino con químicos, alquitranes, resinas, así como de las carpinterías, y entre otras sustancias, para que digan, este está aquí en rico, este cigarro, este sí. Que sube el cigarro, no importa, ese sí lo pago. 50 pesos la cajetilla, 70, 90, 100, 200 pesos, no importa. Tengo para eso, dicen, presumen los hermanitos. Ah, pero para la salud, llévenlos a urgencias al Seguro Popular o al Seguro Social, ahora como se llame. Porque no quieren gastar dinero para la salud. O gastan, más bien, para que se enfermen. Ya que están enfermos, ya quieren que los curen gratis y sin pago. Reflexionen, hermanitos. Tienen esto otra vez, un ciclo nuevo que ha pasado de su planeta, conforme al sol, conforme a la luna, conforme a los planetas. Y que esta vuelta que ha dado su planeta, aprovechenla, productivamente hablando, de luz, de verdad, de amor, de fraternidad. Denle la mano, como se ha dicho, al desconocido, al desválido, al que se cayó del piso, para que se levante y que siga su camino. Al hambriento, denle, si pueden, oportunidad, denle. O ojalá les hayan dado algunos. Ya sé que aquí a veces está limitada la comida para vosotros, por su tamaño, por su peso y por los que son. Pero ¿cuántos hermanitos ahorita dicen ya se hartaron de sus romeritos, de su pavo, de sus carnes rojas que pusieron al horno, o de sus sopas? ¿Y qué hacen? A mí me da mucho gusto que muchas personas, inclusive en su país extranjero del norte, Estados Unidos, para que me entiendan, mucha gente se pone a dedicar en estas épocas a juntar, así como lo han visto en la televisión, que muchos sin asociaciones civiles, que eso es lo que interesa, y no de marcas, no de empresas, pasan a recoger todo lo que no quieren, o que van a tirar a la basura. Lo revisan inclusive, que no esté contaminado ese alimento, y lo pasan a destruir nuevamente. Con los que están en la calle, que algunos no son viciosos, pero les gusta la vagancia. Les gusta vivir de lo que les dan su moneda. Que a lo mejor ya no aprendieron ni a manejar ni a trabajar. Pero a muchos les gusta ser así. Y tal vez sea karma también, hermanitos. Pero otros sí son viciosos. Y no saben ni qué día están festejando, o en qué día están viviendo, ni en qué año. Y estos benditos hermanos van y les dan su de comer. Les llevan su café caliente o su té. Atoles casi no lo manejan allá, pero también hay. Del que hay aquí en México también lo dan. Y esos hay que bendecirlos, porque lo hacen por interés propio. No por quedar bien con esas personas. Porque quedan bien con ellos mismos. Y eso yo les agradezco y bendigo mucho a esas personas que lo hacen de corazón. Mis bendiciones para ellos. Pero ¿cuántos? Ahorita esas benditas sectas en equivocación, que todas desafortunadamente se están volviendo sectas, que se burlan del católico, que se burlan más del espiritual, que dice que está bien que tengan 2, 3 mujeres, o que haya promiscuidad entre esas familias, se les hace bonito y hermoso. Ah, pero dicen, eso sí, para dar donaciones, o que traen tu despensa, o que traerán, en este caso, que van a traer sus roscas, o que llevan alimento de vez a los pobres, o ropa de paca. Tienen que tomar fotos, tienen que comprobar que están dando, porque si no, no es válido. Yo digo, nada de eso es válido. Si le hacen con quedar bien con alguien de sus sectas, o de empresarios inclusive que hay así también. Mas sin embargo, ¿cuántos lo están haciendo sin que se enteren? Como aquel que le toca al que está tirado en el suelo, ya que despertó, le dejó su alimento y ni quinta se dio, y se va la persona. Y deja su alimento, su bebida, su café, inclusive su refresco. Y algunos hasta se dan ese bendito lujo de darle un poco de sidra. De esos hay que bendecir mucho, porque lo hacen de corazón, como se ha dicho, hacia los demás. Y esos son los que valen más, eso es lo que vale más, hermanitos. Y no esos benditos hermanos, que tienen que hasta filmar lo que están haciendo. Tienen que llevar control de todo lo que reciben. Y de todo lo que reciben, dicen, ah, mira, yo esto me gusta, me voy a quedar con esto. Ah, este dinero me dejas a mí tantito para mí, para mi gasolina, y para mí, y para mis refrescos, y para mis cubas, para mis cervezas, y ya cuánto queda. Ah, pues eso es lo que vamos a entregar. Oye, pero está muy feo. Pues eso es lo que nos dejaron. O sea, sí, se cobran el viaje. Se quedan con lo mejor y lo peorcito lo dan. Eso, tache. Tras tache. De todos modos se agradece, pero no es válido, hablando energéticamente de todo ello. No es válido, hermanitos. Les pongo mucha atención a ellos, así como esos benditos televisoras que juntan juguetes nuevos y a la mera les dan usados. O se los dan, pero te condicionan o te dicen sí, pero cuando puedas, ve a este banco particular o a esta tienda de bicicletas y de motos y de mueblería, en fin. Así, tache, nuevamente decimos. Y ese empresario, hay que pedir por ellos, hermanitos, porque muchos dicen, ¿por qué no los maldecimos? ¿Por qué Dios no los maldice? Porque mi Padre los quiere todos por igual. Ya ninguno maldice. Al contrario, lo bendice y le pide mucho por esas almas, que así como ustedes se les dice, que oren por ellos, por esos benditos políticos, por esa señora que se cree perfecta y tiene más defectos que virtudes. Hablando de política, me refiero. Para que ojalá este bendito año les vaya muy bien. Para que ojalá este bendito año sus elecciones sean realmente limpias y que no haya dedazo, no haya dedazo. Que no metan ninguna empresa o partido, como muchas otras veces lo han hecho, su cuchara, para contaminar lo que debe ser justo y necesario, con honor y justicia como debe ser, hermanitos. Por eso les pido que oren por esos partidos, por todos esos partidos que están tratando de regresar a la oscuridad, su perla mexicana. ¿Y cuántos hermanitos sí se han quejado de su presidente? ¿Por qué se han quejado, como les he dicho otras veces? Porque tenía una labranza segura de muchos años y llegó el cambio y se quedaron sin trabajo. Y otra vez dice el presidente, su presidente dijo, les ofrezco en otro lado. Ah, no, es que a mí me gustaba aquí. Ah, no, es que yo quería hacer lo mismo que hacía antes aquí. Pues se acabó esas subsecciones, sus gerencias, sus compañías, que efectivamente una nada más para decidir una cosa y se la pasaban a otra. Y la otra a ver qué decían para pasársela a la de más arriba. Y al último, a ver quién decidía. Si una empresa todo puede hacer todo esto, o compañía, o como quieran decirles que se llame, ¿para qué quieren todas estas? Que nomás están gastando dinero inútilmente. Claro, son cosas que tienen que haber muchos cambios en todo sentido. Inclusive muchas empresas por eso han querido cerrar. Porque dicen, es que antes no me cobraban impuestos. Ah, pero al trabajador obrero sí les cobraban. Ah, pero les quieren cobrar al vendedor de la calle o del tianguis impuestos. Ah, pero al de la empresa gigante, a ellos no les cobres nada, dice, ellos no, porque me dan mi mochada, dicen ellos, o les daban su mochada o su mordida, porque la mordida que se conoce ahora como en México siempre ha existido, desafortunadamente, hermanitos. Yo lo viví en segundo tiempo, con mi calvario, inclusive antes de él, que le dieron dinero a Barrabás para que se fuera, o a los jueces, en este caso a Pilatos, y el Pilatos por eso dijo, yo me lavo las manos, ahí está, no te recibo nada, pero me lavo las manos. Pero no hizo nada tampoco. para evitar mi calvario. Entonces, como se les ha dicho, pues también tienen la culpa, aunque no quiera. Pues aquí nadie que yo me lavo las manos. No. Acuérdense de sus dichos. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y así es, hermanitos. Ojalá tengan conciencia de ellos, de esas personas, de todo eso, para que cuando llegue su turno de partir al más allá, luego no llegan. Es que yo no hice nada. A ver, ¿qué óvole? ¿Mentiste para tomar ese lugar que tienes, que tuviste de trabajo? Ah, bueno, sí, pero ya está un punto menos. ¿Qué más? ¿Mentiste que no tenías hijos? Aquí tienes 3 y dices que no tienes hijos. Bueno, pero otro punto menos. Y así, hasta que, ¿sabe qué? Regrésate al limbo un rato y hasta que reconozcas todo eso, vas a regresar a tu camino de luz. Pero así está, hermanitos. ¿Cuántos hermanitos están ahorita así? ¿Y cuántos hermanitos de esas benditas religiones, sectas, sectarias del Medio Oriente están así, con su Alá, que Alá es nuestro Dios y que Dios es un solo Dios, nomás que lo llaman diferente? ¿Y ustedes creen que Dios va a ordenar que acaben sectas o religiones, o que acaben con los hermanos judíos? No se les olvide que yo soy judío. Yo nací en una familia judía. Y por eso, hasta como Gula dejaron el rey de los judíos. Yo les hablo a ellos, esos del Medio Oriente, donde pasé mi calvario también, donde estuve predicando también en el desierto, como muchos decían. Y otros que pasaron por ahí. Recuerden que yo pasé por todo el mundo y que muchos se confundieron con otras deidades. Pero no importa. Seguiré viniendo las veces que sean necesarias, tanto espiritualmente como hasta el momento se ha hecho, como físicamente en tiempos anteriores. Y claro que sí puedo hacerlo físicamente, porque si mi Padre nos permite, ahí estaré. Y ojalá estos benditos hermanos alemanes o neonazis, ahora que se están llamando, que ni les tocó, ni eso sí se crean dueños del mundo. No, eso no es una advertencia, es un aviso. Para que ojalá dejen de delinquir, dejen de engañarse, porque un Dios existe para todo el mundo y todo es igual para todos, hermanitos. Y ojalá esas benditas guerras ya cesen. Esos benditos hermanos que están queriendo gobernar el mundo, pues tiene que acabarse pronto, si mi Padre me lo permite, con esa bendita ayuda de los hermanos mayores. Así que no se espanten. Como se le ha dicho, se va a ver más y más. Más hermanos mayores, me refiero. El sismos, ya pasó uno. Tiene que haber 2 réplicas más. Que puede ser en su patria, en su perla mexicana, como en alguna otra parte del mundo. Y yo por eso les digo, pues oren, para que ojalá no les toque. Para que ojalá no haya muertos, que es lo que quisiéramos, que no hubiera muertos. Que muchos se quejan, que por qué se murieron los niños, por qué se murieron los adultos mayores, por qué siguen atacando hospitales. Esos benditos hermanos del color rojo, porque tienen coraje, porque tienen oscuridad, y por quieren ellos gobernar el mundo. Y como se les ha dicho, no gobierna ni su mente. ¿Cómo van a gobernar el mundo? Por eso hagan oración por ellos. Por los americanos también, porque muchos tienen ideas de sus películas. Y por eso cada rato, los pequeños, inclusive quinceañeros, han hecho masacres. Porque todo está a la mano. Las drogas, las armas, las mujeres, entre comillas, lo digo con todo respeto de mis hermanitas, porque igual se prestan para todo ello. Todo lo tienen, dice, pues usted puede hacer después lo que se me pega la gana, dice, prácticamente. Y ahí está la prueba con sus benditas vecina americana. Hijos, sí tengo, pero cuando me conviene soy su madre. Y cuando no, hay que ruede el mundo, como dicen ustedes. Y así son muchos de esa ideología. Pero mejor de su perla mexicana. Que sí los vean hasta donde ellos quieran también. Que no los corran de sus casas. Hasta que digan, ya puedo salir, ya tengo trabajo. Ahora sí, hermanito, madre, padre, gracias, pero sigo viéndolos después. Así debe ser. No que apenas están saliendo, como dicen ustedes, del cascarón. Los sacan. Así tan fácil en el extranjero lo hacen. Y nunca les enseñan nada de moral, nada de luz, nada de educación, porque su educación es muy diferente a la de ustedes. Aplauden y veneran mucho a su conquistador del mundo. Y que también está pagando sus causas en el más allá. Llámense Cristóbal Colón, llámense vikingos, como quieran que se llamen, porque fueron muchos, pero los únicos que hicieron fama fueron nuestros hermanos españoles. Nada más. Así que no se sientan que conquistaron, que descubrieron, porque nadie se estuvo escondido aquí en este planeta. Ahorita lo que queda escondida y seguirá escondiendo es una bendita flora, fauna que mi padre está protegiendo aún con estos fríos, así como se les dijo una vez, que hasta lo tomó de broma esa bendita hermana, y lo están viendo, lo están grabando, que se llegan a escapar sus benditos dinosaurios de mi padre también, porque los bien los puso pterodáctilos que están guardados cuando se necesiten, pero no para que los exploten, no para que los casen como quieren ver en sus películas siempre, que son malos, malos, y hay que matarlos. ¿Quién hace esas oscuridades? Pues los americanos. ¿Quién más? Todo lo que se les ocurre en sus películas ellos quieren hacer, y nunca piensan ni en la ecología, ni en el daño, ni nada de eso. Y por eso los hermanos mayores que son de luz, toman siempre sus precauciones. Nunca los vas a ver caminando tan fácil en la calle. Pero ustedes saben que la oscuridad, a la mala, viene a este planeta. Violan, secuestran, roban animales, plantas, agua, sin permisión. Y por eso nuestros hermanitos, que a veces yo he viajado muchas veces con ellos, pues son los que los tumban, los tiran. Y como dicen, es que están matando hermanos. No, como ya les he dicho muchas veces, son robots biológicos la mayoría. Así que, entre comillas, matar no existe con ellos. Pero eso sí, tengan cuidado los que son de luz. Que hay que orar mucho para que nos sigan ayudando, para que le sigan ayudando, y que todo lo que están haciendo lo hacen discretamente, no tienen que salir ni en el periódico ni en las televisiones, y lo poco que ven se va a quedar anónimamente, que esa es la idea. De nada sirve. De todos modos siguen ustedes pensando que los van a venir a conquistar, que los van a venir a invadir. que van a llegar como depredadores, como ustedes lo están haciendo. Ustedes, y hablo de la humanidad, que llegan a un lugar, en lugar de pedir permiso, como les ha dicho, a los moradores de ese lugar, la oración para que ningún animalito los vaya a atacar. ¿Qué hacen? Llegan a lamparear con sus lamparotas, con sus rifles, con sus hachas, con sus machetes, con todo lo que pueden, y a pisotear lo que pueden. Y luego por eso los atacan los animalitos, por eso pasan desastres, etcétera, etcétera. No se olvide eso, hermanito, nada más un consejo nuevamente, son consejos. Y no son, no hay castigo de mi padre. Recuérdense que ustedes se hacen solo sus castigos. No hay que digas que Dios me castigó. No, te castigas tú solo. Y así en la salud también. ¿Cuántos benditos hermanos? Como se les dije ahorita. Enfermos. Dice, es que de algo me he de morir. Venga, mis aguas negras. Vengan mis tequilas. Vengan mis drogas inclusive. Pues no, hermanitos. Y nuevamente igual, les repito que eran por esos benditos templos que se dicen de espiritualidad. Y que de espiritualidad nada más tienen el título. Porque no son, ni hay seres de luz ahí. No se les olvide, hermanitos. Vamos a bendecir las aguas ya. Con esta bendita luz de mi padre todavía que hay a esta hora, con este plasma y luces del cielo, bendecimos estas aguas dulces para la ayuda de sus hermanos. Que ojalá se normalice con ustedes. Ya saben que ustedes pueden, si se organizan, a tener su labranza física, a tener su labranza, o en este caso sus estudios físicos que van a tener en este año, y su labranza física, desde luego, y desde luego a todo lo que tenga que ver con su casa lo pueden hacer, pero organícense, porque se alejan toda la mera, pues no van a, como dicen ustedes, ni una cosa ni otra van a atender. Y ojalá mi padre nos siga bendiciendo a ustedes y a todos, desde luego. Pues hermanita, igual, pues aprovecha el tiempo que vas en México, a la Ciudad de México, pero también no se te olvide que tienes obligaciones por acá. No se te olvide, vas a ir mejor en tus estudios, y como se les acaba de decir, si te organizas para todo. Mucha luz y por eso, y ojalá mi padre te conceda todo lo positivo que tú quieras en tu vida en este año. Ya sabes que la moneda no te va a faltar, junta tus manos. Y lo hice por eso, hermanita. No se olvide tomar la espiritualidad. Y lo mismo que te digo a ti, que no te enganches. No te me enganches, mi pequeñuela. Que todavía tienes que madurar más. Porque si no, no es una maldición como se les ha dicho. Pero luego, como dicen, hay lágrimas, inclusive de sangre después. Por eso piénsenlo bien. Échale ganas a tus estudios primero. Primero tu familia que cualquier otra persona. No se te olvide eso. y todo se va a llegar como se te ha llegado hasta el momento. Mucha luz y por eso para ti, y no se te olvide agradecer a mi padre en oración, un ratito, un momento, no es mucho. Así como ves tus redes sociales, que los veas 5 minutos, 10, pues así también no se te olvide de la espiritualidad. Igual, hermanita, pues no te enganches. Yo sé que hasta ahorita lo estás haciendo bien, pero es que entre más te preocupas, menos llega la moneda. Es cierto. Si te preocupas poco, lloras como lo estás hecho haciendo, pues te llega la moneda y ya está de sobra. No te olvides que estás con la luz y bendice siempre tu moneda, junto también tus manitas. No se te olvide, igual, cuando compartas, también agradecer que puedes tener esa oportunidad de compartir. Luce por eso para ti. Pues lo mismo, que uses tus dones para que no nomás veas ni te bloquees con engancharse con alguien. Ora, pide, usa tu don para que cuando si no te equivocas, es lo que te iba a decir, no sea ya tarde. Y luego, como dicen, igual lágrimas y lágrimas nada más sin sentido. Piénsalo bien, investiga, ora y todo se te va a dar como tú quieras, pero correctamente. Reflexiona, hermanita. Y lo mismo, como se te ha dicho, igual que a veces no cuentas ni a 10 y ya te has enojado. Tienes que ser más tolerante en todo sentido, con todos. Y de nada sirve que hablas muy bonito con las personas, pero con tu familia, pues te gusta más la oscuridad o la violencia. Recuerda que tú puedes salir de ahí si quieres, como algún tiempo lo hiciste. Tú sabes bien lo que hiciste, pero también tienes que reconocer lo que has dejado de hacer. No se te olvide eso. Allá, ¿no? Ya, espera. Pues lo mismo para ti, igual que seas más tolerante con tu familia, que cuentes porque, pues sí, efectivamente, dice, dejar de trabajar oscurece un poco a ustedes, pero ya sé que llegará, de la alabanza espiritual me refiero, y como les dije, si se organizan tendrán tiempo para todo, inclusive para divertirse. Así que no se preocupen. Mucha luz y provisión. Gracias. Vamos a presentarla, hermanita. Acuérdate que tú puedes. No necesitas decirle a tus hermanitos, a tus hijos, que lo hagan. Tú puedes verlo, nomás que le dices, no, es que yo no veo nada, y lo estás viendo. No se te olvide que decir no veo, es que no estás negando lo que estás viendo. ¿Cómo se llama tu hermanita? ¿Jenny o Rierre? ¿Jerry? ¿Jenny? ¿Jenny o Rierre? Jenny. Bueno, ¿Jenny? Sí. Pero Jerry dice. Dice que te pide perdón. Porque igual está así su hermana. Está por aquí cerca. Que ojalá ores mucho por ella para que no se pierda. Porque sí, efectivamente el dinero nos pierde de la luz. Nos enfrascamos en nuestra moda, de nuestros negocios, y se nos olvida que existe Dios. Yo me enfrasqué al final de mi enfermedad, pero te agradezco que me hayas orado mucho por mí y ojalá sigas orando para que siga avanzando, ya que Papá Nacho está pendiente de todos también, como Padre nos está permitiendo. Te metió sus errores también, pero ojalá sigan avanzando. Entonces, Jenny, aquí está, está viva. Ya sabes qué hacer. Ponle mucha luz donde tú crees que necesitas. Tú sabes mejor, creo. Inclusive sin don. Mientras algún hermanito quiere dar palabra, tu hermanita. ¿Sí? ¿Estás conectado? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más en este bendito, en esta bendita alba que mi Padre ha permitido estar con vosotros. María de Jericó, os está entre vosotros. Acordaos que siempre estoy en vuestro corazón. Pero esta vez mi Padre has permitido hablar a través de esta bendita envoltura. Hijos míos, acordaos siempre de nuestros hijos, nuestros hermanos, que es su caso, que están en la calle. Acordaos siempre, como es esta envoltura, a lo mejor no le puedo dar una moneda, no le puedo dar comida. O moneda no, porque se lo gasta en vicio. Pero como una oración, con mi manto mentalmente, o con mis sprays mentalmente, nos ayuda mucho para que ese día no tengan hambre, para que ese día consigan comida, donde quedarse. Y también hacer oración por vuestros hermanos que están en su casa, pero desperferrando el dinero, gastando en cosas que no, gastando en todo menos lo que necesitan en su casa. Estos días que visitan mi casa, el Tepeyac, esa bendita casa que ensucian cada día más, con alimentos basura, hacer una oración y limpiar por caridad vuestro lugar en este preciso momento. ¿Todos? ¿Juanita? ¿Madre? Bueno, a ver, voy a pasar por partes mejor. A ver, corre. Te paso la entrada donde están los vendedores para que hagas una bendita limpia ahí. La entrada ya de la basílica, pues tiene como cuartos y baños ahí, también hay que limpiar. Y aquí, desde luego, lo que le llaman el altar, ahí está. Ya saben cómo. Esta envoltura, pues así la parte que se llama atrio, que están las sillas de los sacerdotes. Falta. Bueno, sí, también la vamos a limpiar. ¿Dónde están las sillas? O las butacas, no sé cómo esté ahorita. Son butacas, butacas, ¿verdad? Todavía. Con mucha luz. Diamantina. Nuestra luz. Nuestro hermano Cristo Jesús. La que sea necesaria, no se acaba. Acuérdense que no se acaba esta bendita luz. Y si ustedes que me están oyendo usen de mi luz también. Que en este momento día, o que dicen mañana, pues mañana háganlo en el día. Limpien físicamente con agua sus entradas. Con un poco de agua sin desperdiciar, sin jabón si quieren. Con un poco de agua, una cubetita. Pónganme canela. Pongan un poco de bálsamo si quieren, si no tienen canela, porque también su canela es cara. Y háganlo con luz. Y en lugar de rituales, de correr con maletas, como le hicieron muchos ahorita, o otros con calzoncillos de colores que ni sentido tienen, mejor hagan eso. Oren para que esta bendita casa o domicilio o negocio no llegue nada malo. Y lo que llegue, porque a veces tienen que llegar, pues que sea como se les ha dicho, que se resbale y no pase más que de frente. No se les olvide hacer eso en sus domicilios, casas, negocios. Y olvídense de rituales sin sentido. Si lo hacen por diversión, pues no hay problema. Pero ¿cuántos hasta ahorita están comprando sus figuras que dicen del divino maestro en pequeño, o la pequeña infantita, o de San José, o de la Virgen? Y cuando les conviene, o son católicos, la tienen con flores, las mandan a bendecir. Y cuando no, ahora sí, póngame mi Santa Muerte, ahora sí. Santa Muerte es más poderosa, dice de ellos. Pues ninguna, porque son representaciones del pasado. Representaciones que ni siquiera mi padre físico, San José, era así. Nuestra Madre Virgen, María de Jericó, tampoco era exactamente igual. Y menos yo. Que es bonito las costumbres mexicanas, sí. Pero como se lo acaba de decir nuestra madre muy querida, que dejan de comer o de gastar en alimentación o en calzado o para la escuela o para los estudios o para el médico, para hacer mandas, como les decimos, entre comillas, para la figura o para la fiesta de la figura. Porque eso sí son fiestas para la figura. Ahí está, que hasta en su catolicismo dice que está prohibido que hagan eso. Besar la figura, pasearla, como si estuviera viva. Pues ya saben que ahí puede, como puede ver a un ser de luz, como uno de oscuridad. Por eso reflexionenlo mucho, hermanitos. Y seguimos. ¿Seguía? ¿Ya? Bueno, chaluce por eso. Permíteme. Decías, ya no hay más, madre. Agradezco ese corazón, hijos míos. A esos pequeños benditos que llegan a mí. A mis aposentos, ¿qué dicen? A todo el lugar donde estoy. Ustedes los que vean entregar estas flores. Estos sprays. Y estas cajitas que son especial para ustedes, hijos míos. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Estoy con ustedes. ¿Puedes limpiar a la hermanita? Y meterla, por favor. Muchas gracias, hermanita. Madre, muy querida. A ver, para ti. Flores y cajitas. Flores, cajita. Flores, cajita. No sé quién. Falta otra cosa. Va junto. Ah, va junto, sí, con las flores. Gracias, madre. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es Alejandra? La que perdió su ojo. Ya. Podré ir a... Espérame. Gracias, bendito hermanos. Saben que estoy en nuestro corazón. No soy distante, mis pequeños benditos. Dejo de mi luz, de mi paz y de mi amor. Gracias, María, nuevamente. Disculpa. A ver. ¿Hay mensaje entonces, hermanito? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi amado padre, les habla Galileo Galilei, o como ustedes conocieron, el astrónomo de aquel tiempo. Les vengo a hablar del tiempo precisamente ahora que está corriendo este su año 2024, cuando en aquel tiempo hice estudios acerca de la naturaleza, del firmamento y la lectura de las estrellas. Les puedo decir lo siguiente, que este tiempo que están viviendo es un tiempo alterno o alternativo, aquel que fue marcado por las estrellas. No está todo escrito en los libros que tienen, en los libros que encuentran en lo que llaman redes en su internet, sino hay más que va la humanidad a ir descubriendo poco a poco, con permiso de Dios el Padre Eterno, que va a entregar a todos esos conocimientos este año para que vayan comprendiendo de la complejidad de este vasto universo y de este planeta. Tienen ustedes una cuenta importante, que es el 2-24, que aunque aquellas fechas han sido movidas, alteradas, pero se toman en cuenta como 2-24, y hay una respuesta a todo en esa numeración. No necesitan enfrascarse ni perder mucho tiempo en ello, poco se va a ir dando. Los que ya están estudiando están llegando a esa conclusión que mi padre ha permitido que así sea, y permitid que sus corazones se abran a esa, más que sus mentes, sus corazones se abran a esa verdad y la vivan y sean parte, como lo son, de ella misma. Gracias. Hasta otra ocasión. Galileo, Galilei, hermano de vosotros y de todo este universo. Gracias, hermanito. Dulce progreso para ti. ¿Alguien más? Bueno. ¿No? Pues nada más, hermanito, desearles que les vaya muy bien en este bendito año que mi padre ya les ha permitido empezar. Porque ustedes saben que a muchos, desafortunadamente, no llegaron a acabar su mesada y menos año. Y otros que ya empezaron, como dicen muchos, ya como dicen ustedes, cantamos victoria, que ya empezamos el año. Pues ya viste que no. Que desafortunadamente quedaron sepultados muchos ahorita sus hermanitos japoneses. Y como dije, como se les ha dicho las otras veces pasadas, y se les ha dicho, no que vivan con miedo, pero siempre estar atento a todo, a su entorno. Porque muchos de ustedes saben que su entorno no nada más es su bendito celular. Su entorno no nada más sus redes sociales. Su entorno es qué es lo que va a haber de comer y qué no va a haber de comer. No, hermanito, su entorno es su ambiente, su clima, su tierra, su familia, su comunidad. Todo, su bendita flora y fauna. Y están todos al pendiente. No digo que tengan que vivan con miedo, pero claramente lo dice su dicho mexicano. Y aunque vuestro bendito hermano Tomás Mojarro no le gustaban esos proverbios, o repetir mucho el común ¿cómo dice? Llegar todo a palabras comunes, que las hacía muy repetitivas. Pues sí, son muy repetitivas, pero son muy sabias. Y desafortunadamente mucha gente, si no se las dicen así, pues no entienden. Como es que estén un ojo al gato y otro al garabato, viviendo tranquilos, pero en oración y estando al pendiente, porque si no, por eso pasan las cosas o pasan las desgracias. Y luego se quejan que se les vaya el internet, mejor se quejan de eso, o que se les cae el juego en línea. ¿Y por qué no se quejan mejor de que no estudian, de que no trabajan, de que no sacan sus documentos a tiempo, que porque no arreglan sus papeles físicos, que desafortunadamente tienen que sacar todos, su credencial para votar, su acta de nacimiento, su certificado de lo que quieras o del que tú quieras? ¿Cuántos están viviendo así? Y claramente lo están haciendo. Lo están haciendo nada más a su propia conveniencia. Y por eso, como dice, efectivamente, así está. ¿Cuántos hermanos han desaparecido, según ellos? Pero están en la casa chica, o en la casa mediana, o en la casa grande. Pues a veces en ninguna se esconden todos. Pero acuérdense que hay leyes universales. Nunca debes de abrir un círculo sin haber cerrado el anterior. Bien cerrado, ¿no? Que como sus benditas comedias turcas. Eres mía y de nadie más. Yo, la frase que dice es su cumbia, y que menciona mucho este bendito hermano, que es muy, muy sabio, porque está estudiando espiritualidad, que le faltó muchísimo. ¿Y quién te lo dijo, nene? Dice que se lo dijo Adela. Pues así es, hermanitos. Piénselo, reflexionenlo, y muchas felicidades a todos. Nuevamente, pues les doy un moneda. Bueno, sí, que se los vamos a aventar mejor. Dice que les gusta más el bolo, porque para que sea al azar. Pero no se les olvide que no es un amuleto, y úsenlas, porque muchos de ustedes las tienen, las del año pasado, y ni las han tocado. Bendigan su dinero, pidan que ojalá no le falte moneda a nadie, y por esos benditos hermanos viciosos, no se les olvide también por ellos, porque ellos lo único que piensan es en su vicio, y en su salud ni siquiera existe eso. Así que no se les olvide. Pongan sus manos. Y aunque ustedes no crean, hasta los hermanitos desencarnados, como está este hermano Chava, pues está recibiendo también. Y no es para gastar, como se dice. Para ustedes es para que bendigan su dinero. Y para ellos son como dávidas nada más, para sus puntos. Como decían ustedes, una estrellita más en sus estudios. Para eso son. No se les olvide, hermanitos, mucha luz y por eso, y ojalá mi Padre lo siga bendiciendo a todos, hasta otra instancia, si mi Padre me lo permite. Shalom.